Bienvenidos al lugar que no podrás evitar. Porque durante 3 horas, 180 minutos, 10.800 segundos, disfrutarás de la mejor selección musical. Sentirás que no podrás parar de moverte. A partir de este momento, estás bajo el control de el chico revelación, DJ Kyla Mix. Que comienza la fiesta, aquí, en la discoteca. Encuentro. Auditores, en este día sábado 25 de julio, a través del 107.3 FM Radio Encuentro, en este día 25 de julio. Bienvenido, bienvenido a toda la gente que está en la sintonía del 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén para todos ustedes. Que estamos en vivo y en directo cuando son exactamente las 19 con 12 minutillos para toda la gente que está en sintonía a través de tu radio Encuentro, compadre. Pero antes de todo, compadre, vamos a calentar los cuerpos de la gente que pasó frío, compadre, el día martes, miércoles, jueves, viernes, más encima con 2 grados, 3 grados, 4 grados, bajo cero. Así que les vamos a calentar el cuerpo a la gente que está en sintonía. Pero antes de calentar el cuerpo, voy a presentar en los controles a DJ Highland Mix. ¿Cómo está, compadre? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, chico revelación? Sentado y contento y feliz por estar acá en la radio, compadre. Con ese gorro del signo besos que... Claro, eso es porque, eso es porque no me pagaron, que estoy entonces estoy protestando. Claro, cuando te escuches. Ahí es... Ajá, estás saturando. Ahora sí. Es el tío rico de Peñalolén, el chico revelación. El charca de Peñalolén. Oye, recordemos a la gente, compadre, que estamos totalmente en vivo con todas las pilas puestas, compadre. Mero mi personal, lamentablemente. Sí, pues, mira. Son las 7 de la tarde, 14 minutos. Así en vivo. En vivo, por supuesto, para toda la gente de Peñalolén, para toda la gente que está en la sintonía del 107.3 Radio Encuentro. Me presento, soy su amigo el Chico Revelación, que prende la pista cada día sábado, la enciende, la recontra enciende, la hace furor con la pista. La quema. La quema una cuestión también. Así que recuerden 279-778. Yo quiero mandarle un saludo súper grande al tiro nomás con los saludos. Pero antes de los saludos, los vamos a hacer bailar primero. ¿Eh? Yo voy a hacerlos bailar primero, después voy a dar unos avisos económicos por ahí que me estuvieron diciendo que yo era una propaganda, no propaganda, sino un aviso, ya, porque hay gente, están los papitos, hay mamitas ahí haciendo una lotería, compadre, para que reúnan plata para hacerle una fiesta para el Día del Niño a los pequeños el día 8 de agosto, compadre, así que... Por aquí cerquita, ¿no? Acá atrásito están escuchando la radio, están escuchando los saludos del Andrés, compadre, para la Daniela, para mi mamá, para Jocelyn... Para toda la gente que está en la sintonía del 107.3 FM Radio Encuentro, primera vez que veo al Andrés con un micrófono en la mano, compadre. Está contentísimo con el micrófono, se cree locutor, pero no es nada. Ya, pero bueno, son las cosas de la vida, compadre, así que quédense en la sintonía y ahí voy a estar contándole un poquito más lo que está sucediendo con estos vecinos que están luchando desde alta semanita para el día del niño. ¿Ya? Así que vamos con música, DJ Jaila Mi. Oye, para los niños, ¿te parece? Oye, si empiezan, hay un tema. ¿Ya? Que a los niños les encanta, que me lo pidieron también. ¿Ya? Para que estén atentos, vamos a partir con el Osito Gominola. ¿Te parece? Este tema se va a regalar a mi hijo, tú sabes que le encanta. A ver, así cada pepa, así que... Para el Francisco también, que está ahí en la casa escuchando, que también le gusta el Osito, Osito, el Osito Lolola, dice. Ah, ya. No, mi guaguita todavía no habla, lo único que dice, oh, sí. Ni eso, pero ya lo está pidiéndolo. Ya, vamos con el Osito Gominola. Acá en el 107.3 Radio de Reactiva. Encuentro. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi gomi gomi gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo gomi gomi gomi gomi gominola, gomi gomi gomi gomi gominola. Bagging, badoli fiesta, banding, badoli fiesta, bedding, badoli fiesta, fiesta pop. Bagging, badoli fiesta, banding, badoli fiesta, bedding, badoli fiesta, fiesta pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi gomi gomi gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo. Bagging, badoli fiesta, banding, badoli fiesta, bedding, badoli fiesta, fiesta pop. Bagging, badoli fiesta, banding, badoli fiesta, bedding, badoli fiesta, fiesta pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi gomi gomi gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi gomi gomi gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola. Yo soy tu gominola. Oh, COVID arriba. Le encuentro. Palmas. Y seguimos con las palmas arriba. La radio, señor. ¡Volale! Allá. A todo power tenía la radio. A todo por compadre. Recordando a la gente que estamos en vivo en directo a través de la 107.3 FM Radio Encuentro, compadre. Voy a contarle a la gente que en este tremenda lota o bingo, no sé, o bingo, lota, ya están sorteando juguetes para los niños, compadre. Están sorteando bebida, está sorteando muchas cosas a la gente que está en la sintonía, que está cerca de esta casa, ¿no es cierto? Venga nomás, vaya ese tremendo bingo a apoyar a estas mamitas, a estos papitos que están luchando ahí por tener un dinero para gastar para los niños de nuestras calles, de nuestro pasaje, compadre. Así que vayan a aportar solamente 100 pesitos, 200 pesitos por ahí. En vez de comprarte una chelita que te vale 800, anda y juega, ¿no es cierto? Y te puedes ganarte una bebida y después te vas a comprar el ron. Pero apoya a este grupito de mamá, a este grupito de papá que están ahí batallando para tener una gran fiesta para los niños para el día 8 de agosto, compadre. Recuerden, baratito, buenos juguetes, buenos regalos, ¿no es cierto? Y nada más que menos, anunciado por Radio Encuentro, compadre, la 107.3 FM, la primera de Peña Lolén. Ya, seguir saludando a esa gente, compadre, que está en el frío ahí, con un fueguito, con el equipo afuera, con el volumen a todo dar, compadre. Si ellos pueden llamar también y promocionarse también, sería rico. 279-7718, 279-7718. Un auditor me dijo, oye, ¿sabes que dais el número muy rápido? Yo lo voy a dar lo lento para que llame. 279-7718, 279-7718. ¿Lo anotó? 279-7718, compadre. 279-7718. Así, compadre, recordando a la gente que estamos en vivo, en directo a través de tu radio de Peñalolén, compadre, entregando la mejor buena onda para toda la gente que está en la sintonía FM. Bueno, compadre, la gente que está a través del www.barencuentro.tk, la gente que está también a través del www.elencuentro.cl, también por el encuentro radio.fm, compadre, también la que está conectada o conectado. Para los que están en el www.radioencuentrofm.tk. Ya, compadre, también para la gente que está www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, compadre. Ya, así que recuerde 279-7718 para toda la gente que está en la tremenda, pero tremenda sintonía a través de tu radio de Peñalolén. Oye, quiero mandar saludos a toda la gente que tengo acá. Oye, un saludo grande para Patricio, para todos los chiquillos que están en la plaza celebrando y pasándola bien en la plaza de Instino con Grecia, compadre, ¿no es cierto? Saludos para estos muchachos que están tomándose su chelita con el tremendo frío, ¿o no? El tremendo frío, compadre, para la gente que está en la sintonía ahí, ¿o no, Johnny? ¿Algún saludo para ellos, no? Saludos para la Connie, que nos está escuchando a través del 107.3 y estamos hablando con ella por MSN. Damos saludos para la Connie también, ¿no? Le mandan saludos a propósito. Me mandan saludos. Sí, de parte de la Dani, dice que tenés muy linda voz, que eres muy simpático. Muchas gracias. Ah, se desmayó. Calma, deja arreglarme el pelo para que me vean por la pantalla. Ya, oye, así que ahí recuerden 279-7718, que llamen las chiquillas también, pues, compadre, ¿eh? Ah, que llamen al teléfono nuestro, compadre, para entregar la mejor buena onda ahí a través del aire, ¿cierto? Oye, saludos para nuestro amigo Faría, que él fue el que me dijo, diste el número muy rápido, ¿no es cierto? Pero un saludo súper grande para mi compadre, que ahí todos los días sábados está pegado en la sintonía del 107.3 FM, la primera de Peñalolén, compadre. Recuerde que estamos totalmente prendidos, compadre, totalmente alegres, contentos, que se nos va este mes. Por fin el lunes me van a pagar. Pero bueno, son las cosas de la vida. Ya, oye, saludo grande para mi polola Rosa Palma también, que está en la casita, compadre, entregando, escuchando la radio junto a Julio, junto a David Esteban, ¿no es cierto? Y junto a toda la familia que está en sintonía, que están ahí escuchando radio. Oye, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía. Marque ahora, ya, porque estamos con toda la buena onda. Estamos entregándole todo a ustedes a través de tu radio Encuentro, la 107.3 FM, la primera de Peñalolén. Llámame con más saludotes para toda la gente que está en la sintonía de radio, compadre. Así que, ¿todo bien, compadre, o no? DJ Highland Mix, ¿cómo estamos ahí? Bien, pues estamos conversando con la gente ahí en MSN y nos pueden agregar si quieren bar@barencuentro.tk. Ya, pues entonces agréguenlo para que estén junto a nosotros a través de la sintonía FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, ¿no es cierto? primera radio en Peñalolén, compadre, que le da la oportunidad para que usted llame. Ya, así que eso, compadre. Nuestro teléfono está dispuesto para que usted llame a nuestra radio Encuentro, la 107.3. ¿Con qué nos vamos, DJ Jaila, mi compadre? Mientras que la gente está gozosa aquí con nosotros, bailando, disfrutando de este gran programa que se llama Bar Encuentro. Hoy voy a recordarle que mañana Peñalolén tiene talento TV8. Ahí también voy a estar yo pegado frente a las cámaras de TV8 Peñalolén a las 5:30 de la tarde. Ahí voy a estar entregando también la mejor buena onda, entregando toda la entretención, toda la... los chistes por ahí y cantantes en vivo y en directo de nuestra comuna de Peñalolén, compadre. ¿Por qué nos vamos, DJ Jaila Mix? Vámonos con algo como empezar a mover el esqueleto. ¿Te parece o no? ¿Quieres mover el esqueleto? Sí, todo el rato. Ya, pues, compadre, vamos. ¿Con qué nos vamos? Vámonos con algo de merengue, ¿te parece o no? Moviendo las caderas. Ya, ya nos vamos con Mix Merengue. Acá en el 107.3 Radio Encuentro. Te activa. Encuentro. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención. De track y una lancha. canción que en el pasado tuvimos tú y yo. Ahora se terminó, vete pa' allá que todo acabó. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño, mala mujer. Todo el tiempo hiciste daño al cariño que te daba sin razones. No te hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño, mala mujer. Fue muy bueno tu teatro, me engañaste como un niño sin razones. Pero pagarás algún día, mujer, tu maldad. ¿Qué digo a ti? Mereces nada, nada del amor. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Sigue pa' allá causando dolor. Seguimos exprimiendo tu cerebro y bombardeándolo de puro filete. Es el Chico Revelación, DJ Kylar Mix, el Encuentro. Seguimos a través de la 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peña. No lo subió. No me eche la culpa, mi caballero, por favor. No me eche la culpa a mí, caballero, por favor. ¿Hasta cuándo me ecualizan la cuestión? Ya recuerden 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía FM Radio de Peñalolén, compadre. Hay que recordarle que estamos en vivo y en directo a través de tu Radio Encuentro. Oye, quiero mandar un saludo súper grande a toda la... Dice, hola chiquillos, quiero mandar un saludo súper grande a ustedes y especialmente a Patricia Andrea Méndez, que cumple 23 años. Ya de parte de su mamá y su papá, que la quieren mucho, que lo quiero mucho, que la quieren mucho, compadre. Ya, así que ahí está el cumpleaños feliz, ya para toda la gente que está, para estas personas que están en su casita disfrutando de este cumpleaños feliz para toda, para su hija, para toda su hija. Y dice, compadre, estoy bien apagado hoy día. ¿Qué te pasó? Tomando agüita. Obvio, ya que no tenemos para debido hoy día, así que estamos jodidos. Ya, pero recuerden 279-7718, compadre. Mandes un mensaje también a través de nuestro Messenger. ¿Cuál es, DJ Jalan? Nuestro MSN, sí. bar@barencuentro.tk. Oye, hoy durante la noche vamos a subir los programas del mes de julio. Ya para que puedan acceder a ellos, los puedan escuchar en vivo, simplemente descargarlos. Y en una de esas te gusta andar escuchando al Chico Revelación todo el día, en el caso de la Connie. Para que lo pasen ahí al MP3, al iPod, al super iPhone del Chico Revelación. Oye, también. Me costó carísimo, compadre, ¿eh? Marca carísimo. Casio. No, Sony, bueno, Sony. Ya, pero bueno, son cosas de la vida. Escúcheme, opción número 48. Vaya. Ya, así que seguimos en la sintonía del triple de nuestra radio 407.3 FM. Oye, hay que decirle a la gente, compadre, que todos los días sábados estamos entregando toda la buena onda acá en la radio, compadre. Así que no se pierda Bar Encuentro, por supuesto, junto al que les habla su amigo Chico Revelación y DJ Jaila, mi compadre, también allá. Así que, como le dice, hoy también va a salir también ese... ¡No me tenía al aire! También. Ese es un chascarro, ¿eh? Un chascarro de la radio. Ya, oye, así que estamos totalmente prendidos, compadre. Recuerde meterse a nuestra página web, compadre, www.barencuentro.tk. Usted solamente teclea nomás y sale al tiro al aire, compadre. También tenemos www.elencuentro.cl, www.radiocomunitaria.blogspot.com. Y tenemos Radio Comunitaria Encuentro.blogspot.com. Oh, sí, sorry, compadre. Encuentro@radiofm, compadre. Encuentro radio, ya. Y también tenemos nuestra página, nuevamente a repetirla, www.barencuentro.tk, compadre. ¿No, DJ Highland Mix? Por supuesto, se viene la actualización potente de nuestra página web, www.barencuentro.tk, donde obviamente por ahí está saliendo en este mismo instante nuestra transmisión vía internet. Así es, compadre, recuerden que hoy día se viene, como dijo DJ Jaramillo, yo soy medio así como, a ver, para decirlo más... ¿Tonto? No, ¿cómo eso? No, yo no soy tonto, soy re tonto, no. ¿Idiota, no? Claro, no, aparte idiota, no sé, pero me encuentro como más tonto que idiota. No, ya, recuerden que hoy día, compadre, se viene lo... Si tú lo dices. Es que me estoy alabando, ¿cachai? Ya, oye, para que no me alabe otro. Oye, ¿cuánto se llama? Recuerden que hoy día se vienen los clásicos de la cumbia. ¿Sí? Estamos preparados. ¿Estamos preparados? Sí, no me... Qué bueno, eso me gusta la gente que trabaje. No me va a pillar, chicos, revelación. Está bien, ¿eh? está bien. Tenemos los clásicos de la cumbia. Obvio, ¿te acuerdas que para eso estamos? Muy bonitos los clásicos de la cumbia. Ya, bueno, eso. Pero está bueno. Ya, pero bueno, sigamos acá en la radio 407.3. Puede mandar saludos a través de nuestro Messenger. Puede llamar a nuestro teléfono también. Puede entregar toda la buena onda a través de la radio, compadre. Recuerden que nuestros teléfonos están dispuestos para recibir su linda y preciosa voz ahí, ¿no es cierto? O su voz de macho, así, ¿cachai? Onda así. Oye, saludos para la señora Marianela, que hoy día me dijo, oye, chai, no voy a ir al TV8, no te voy a invitarte nada, así que... Que me lo he pensado. No, ya. Así que recuerden, 279-7718 con toda la buena onda. Pues dijo que iba a estar escuchando, así que un saludo para la señora Marianela. Un saludo a la señora Marianela, sube buena onda. Sí, nuestra colega ahí el día, ¿sí? Claro. El día lunes. A las 13 horas. Claro que o sí. O sea, el día lunes, nada, ¿no? Que él sí, está hablando. ¿Qué eres, el idiota? El día sábado a las 13 horas, ahí sí. Lo que pasa es que estaba revisando acá el día lunes, tengo que hacer un trámite importante. ¿Verdad? Ah, tienes que juntarte con el milico. No, si eso lo tenía claro. No, el día sábado a las 13 horas, en Nostalgia a la 1 en punto con Marianela y Daniel Muñoz. Ah, sí, compadre, para que escuchen ahí un encuentro con México, los recuerdos y todo el asunto. Oye, ¿cómo lloraba mi guagua al verle la cara a la señora Marianela? ¡Hola! Con respeto a la señora Marianela, súper buena onda. La anciana de la radio, no por lo vieja, sino porque ya hace tiempo que la radio encuentro. Un saludo grande para ella. ¡Qué pesaste! ¡Puta, queremos mucho, mamita! Ay, no, saludos. Saludos. Es que estaba los curaditos más típicas. No, sí. La quiero mucho, mamita. Sí, mamita, si la molesta. La quiero mucho. Bueno, eso. Papi. Ya, eso. Ya, oye, así que recuerden, 279-7718, toda la buena onda acá en la radio encuentro, pero no, con respeto, como la onda, solo super andar a Marianela, compadre. Sí, todo lo decimos con respeto. Sí, que cumple 10 años en la radio encuentro, compadre. Ya me ha llamado y dicenme, te estoy diciendo, chico, revelación. Buena onda, sea Marianela. Imagínate que mi guagua lloraba por loco, sí. Ahora, para darle la comida a mi guagua y no quiero comérselo, Marianela, tengo la salvación. Ya, eso. Qué pesado. Muy pesado. Uy, si yo mismo dijo, cuando un niño no quiere comer, trae la bajada, me dijo. Claro, sí, me acuerdo. Sí, hizo propaganda. Entonces, yo soy pesado. No, yo soy súper simpático, buena onda. Ya, saludos para la señora Marianela. ¿Ah? Si no preguntan la Connie. Oh. Ya, recuerde, 279-7718. No están escuchando. ¿No? Sí, están escuchando. Sé que siempre estás en la sintonía del 107.3. Ya. Hoy vengo con todo el deseo. Hoy día ando deseando todo ritmo. Ya, recuerden, estamos en vivo en directo a través del 107.3 FM Radio de Peñalolén, compadre. Tú sabes que todo lo que hicimos es chiste, risa, ra. Para quitar la radio, compadre. Tengo que mandar los saludos a mi patrona, compadre, que no se merece ni uno. Ya, pero bueno, son cosas de la vida. Porque no soltó el cheque el día viernes. No soltó el cheque el día viernes, ¿cómo te lo puedo? No haría. Viene a pagar el día viernes por el día sábado y le da la cuestión y no pagó nada, por loco. ¿Cómo es posible? No, pues tienes que quitarle la empresa. Yo le dije, te dejo a cargo la empresa, pero tienes que pagarle a la gente. Pues no, voy a ser. Esa es mi jefa, pues. ¿Ya? Estamos esperando a la jefa en la radio, están escuchando por la web. Simpático. Le dije, jefa, escuche la radio y le dije. Simpática. ¡Ya! Sí, ¡ya! Se acaba de comunicar, de mandar un mail, dice que está despedido. Ah, ya no importa, me voy con eso, resulta, ya me mandaron la carta de aviso. ¡Ya! Eso. ¡Ya! No, ya. 279-7718 con toda la buena onda para toda la gente que está en la sintonía en la primera de Peña, no le compadre. Si usted quiere llamar, ¿dónde tiene que llamar, DJ? Highland Mix. 279-7718. Así, compadre, para toda la gente que está en la tremenda sintonía del 107.3 FM Radio. Oye, hay que recordarle saludos para toda la gente que está de cumpleaños, está de casamiento, está de autismo, está de oromástico, compadre, está de... celebra hasta porque el gato maulla, compadre, un saludo para toda esa gente que está en sintonía FM. Recuerde, si usted quiere pedir su tema musical, tiene que llamar a nuestro teléfono o a través de nuestro Messenger, nuestro MSMS. ¿Ya? Así que si usted quiere llamar, llámelo. Dilo más, di, ¿qué quiere decir? Dime, pero dime, po. Mira, si mueve la boca, no sé si está, no sé, ¿qué está haciendo? A interno me lo dice, ya, porque al aire no se puede, ¿cachai? Todos los gatos que me tiraste, no importa. Soy un feliz. Oye, saludos para la Jocelyn que nos está escuchando desde el bosque. En el bosque. Saludos para el bosque, entonces, compadre. Va a traer un chiste que está más que repetido, que tenga cuidado con el lobo. Peñalolén tiene talento. Ya, seguimos el 107.3 FM Radio. Oye, si usted quiere verme por Peñalolén. Pero si yo dije, está mal que repetió el chiste, sí. Todos lo dicen. Oye, si quiere verme por Peñalolén tiene talento, sintonice el canal 8. 8888888. Ahí, canal 8 TV, 8 Peñalolén. Si usted quiere ver ahí toda la buena onda y como escucha acá en la radio, véame en TV 8 Peñalolén. Usted saca el TV cable y pone la antena normal, que es lo que es antena de aire, y sintoniza el 8. Y ahí saldrá TV 8 Peñalolén con todo ahí los secuaces que salimos en las pantallas. Programa para niños. Guadalupe con Niño en Acción. ¿Ya? A las 5:30 de la tarde, 6 pasadito. ¿Ya? Chico Revelación que les habla con Peñalolén tiene talento. A las 7 de la tarde, José y Chico Revelación en las noticias de TV8. Ya, así que recuerde, ahí usted tiene que estar puro sintonizando. Oye, Chico Revelación, una consulta. ¿Usted pasa la promoción de la radio en el canal? También la paso. ¿También? Ah, sí, ya, me parece perfecto. Sí, también paso. ¿Por qué creen que tenemos tantos auditores, hombre? Porque no lo sé nadie. Está trayendo auditores del canal, para acá. Y de acá para allá. ¿Cachai? Hasta gente que ha visto el canal por producto de la radio. Así que, gracias radio, te amo. ¿Cachai? Por eso tengo la primera sintonía en el canal. Por la radio Encuentro. Ya, vamos con música vieja y la media, dejemos de guatear. ¿Con qué nos vamos? Yo creo, por ir a mojarte la cara, algo así, podría ando, ser. No sé. Ya, vamos a guiar con Amar Azul, ¿te parece? Ya, compadre. Para toda la gente que está en sintonía, a través del 107.3, bar Encuentro. Encuentro. Sola, y en tu alma había dolor. Te curé con el polvito del amor. Y así yo alejé tus penas y maté tu soledad. Y ahora con este polvito voy a hacerte delirar. Yo me muera te daré el tercer polvito del amor. Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor. Y aunque yo me muera te daré el tercer polvito del amor. Que yo me muero por vos y por darte un besito. Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito, que se muere de dolor de estar sin tu amor y sin ningún besito. Suavecito. de besarte despacito. Bésame suavecito. Déjame besarte suavecito. Bésame despacito. Déjame besarte despacito. el sabor. Porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíjeme. Mas tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable te pido perdón. Miente por favor. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiéndote. Le encuentro igual que ayer y no me iré. Encontraré una razón mintiéndome, igual que tú resistiré fingiéndote y no me iré. Simplemente la noche. Aquellos que quieran hablar de más, porque en mi fantasía yo soy el dueño y mi sueño lo llevo como una verdad, triste realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón Encuentro.cl para Chile y el mundo. 107.3 FM en Peñalolén. La Encuentro Reactiva. La noche. Nadie nunca se enterará. contigo la pasamos bien. Yo no soy tu marido ni lo quiero ser. Solo quiero tenerte, hermosa mujer. Amarte y besarte hasta enloquecer. Yo no soy tu marido ni lo quiero ser. Pero si vienes conmigo, tendrás placer. Te amaré, te lo juro, a cada instante. Y si tú quieres, serás mi mejor amante. Encuentro. A través de la 107.3 Radio 4 FM, la primera de Peñalolén para todos ustedes. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las antenas de TV8. Oye, recuerden que estamos totalmente contentos. Oye, ¿qué onda pasa? ¿Qué pasa, compadre? Oye, saludos para la Connie y para la Dani que están escuchando desde aquí de Peñalolén. Están ahí hablando con nosotros vía MSN. Entonces, un saludo para la Connie y la Dani. Ya, un saludo súper grande para la Connie y la Dani que están en la sintonía del 107.3 FM de Peñalolén. Son los grandes, pero grandísimos para ellas que están pegadas ahí al Messenger, compadre. Saludos grandes nuevamente para las chiquillas que están a través del 107.3 FM Radio Encuentro. Por eso estamos en vivo, por eso estamos entregando el mejor buena onda a toda la gente que está en nuestra sintonía. FM Radio. ¿O no? Por supuesto. Ahí canta él. No, canta, es que el chico relación mujer. Canta. Ahí nomás. Ya, pues dale. Es que no lo sé, este tema, hombre. Ahora, el placer. El placer. Ando un poquito ronquito, ¿dónde ando? Ya, pero bueno, ahí estamos, compadre. El placer. Ya, pero eso es la cosa. O podríamos cantar: quiero ser libre. Ah. Ando refrigerando, sí, po. Y se viene Mario, el chico revelación. Son. Mira, voy a cantar, mira. Voy a cantar. No lo bajé. Hoy decidí romper cadenas. Quiero escapar de mis quimeras, de la rutina, de la vida que elegí. Borrarte de mi recuerdo sería ideal para vivir un solo momento de libertad. Quiero. Ya, ahí nomás. Ya, oye, vamos con un tema más, ¿no? Al tiro. Ya, este tema lo vamos a regalar. Ya, un regalo ahí, ¿no es cierto? Están pidiendo el tema mío que lo escucharon hace tiempecito atrás. Ya, y lo vamos a tirar nuevamente. Este es el chico revelación que les habla. Quiero ser libre para la chiquilla ahí, ¿eh? En vivo. Te sube la adrenalina, pa, encuentro. Hoy decidí romper cadenas, quiero escapar de mi esquinera, de la rusa. Borrarte de mi recuerdo sería ideal para vivir un solo era la soledad mi calma y mi consuelo. Hoy decidí dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo. Quédeme un poco y pensar también en mí. Quisiera tener mis alas para poder volar, para vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y hacer todo lo que yo quiera con mi tiempo, sin atadura que me quite mi momento. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y no me importa lo que piense el mundo entero. Será la soledad mi calma, mi consuelo. Ya. Oye, sí, qué gusta. Baila la cumbia con sabor, creo que es, hombre. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y hacer lo que lo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y no me importa lo que piense el mundo entero. Será la soledad mi calma, mi consuelo. En vivo, se acabó. Ahí está, quiero ser libre, por supuesto. Ahí el primer single que Ligerito vamos a estar tirándolo al aire, compadre. Ligerito sí. Va a estar haciendo el... ¿Cómo se dice eso? El lanzamiento. Sí, en la ETA sin discoteca. Claro, en la ETA sin discoteca. Ya, oye, 279-7718, si quieres comunicarte con nosotros, tenemos todos los géneros musicales, tenemos también estrenos, hoy día se viene el regreso de los clásicos de la cumbia. De la cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Los clásicos de los 90 también sonando semanalmente, acá en estas 3 horas de pura pachanga. ¿Por qué suena? Fíjate, ¿está bien, po? Ahí sí, no, está bien, es que son las pilas mías. Son las pilas de mi persona. Pero es que tenéis que mover la antena, bro. A ver, por acá, por allá, por acá, por allá. Yes. Ya recuerden, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía. ¡Marque desde ahora ya! Para hablar con nosotros, por supuesto, ¿ah, o no? Ya, recuerden que estamos en vivo en directo a través de la 107.3 FM. A mí me salió medio dulce el agua. Da, así que recuerden que estamos en vivo y en directo para toda la gente que está en la sintonía. ¿Estás seguro que era agua potable? No será de... No, no, sí, es de acá, hay agua potable, agua potable. Agua hombre. Potable, ya. Sí, sí, agua potable. Es que agua pura, cristalina, desde los Andes. Da, recuerden que estamos totalmente contentos, felices de estar acá en la radio Encuentro 107.3 FM. La primera de Peñalolén para todos ustedes, chicos, chicas. Porque estamos en vivo, estamos en vivo. Ja. Y ahora sí, las palmas. Arriba, las palmas, arriba, irán, arriba, irán, arriba. Ya, así que recuerden que estamos totalmente contentos, felices de estar acá en la radio Encuentro 107.3 en la primerísima de Peñalo. Me enamoré. Oye, ya estoy clodeando, ¿eh? Ahí sí, ya. Vamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, ya, recuerden que estamos totalmente en vivo, 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía, ¿O no, compadre? Por supuesto, 279-7718, bar@barencuentro.tk, nuestro MSN. MSN. Ya, si quieren llamar a las chiquillas que están en el MSN, 279-7718, ¿no, compadre? Por supuesto, para eso está. Ah, sí, compadre. Si quieren llamar, llame nomás, compadre. 279-7718 para toda la gente que está en la sintonía. La hora de tu papá, 20 horas 17 minutos. Ya, así que. ¿Y eso? No importa. ¿Por qué todo el mundo me rechaza mi tema? Así que pasa en mano, la violencia en mano. El bombón asesino. El bombón asesino. O igual que el otro día ya pasando un compadre y dice una mina, ¡ey, señorita! ¡Señorita! Romántico el compadre. Ya. Se le cayó la bella mujer. Claro, dijo, oye, señorita, bella mujer. Se le cayó su envoltorio. ¿Cuál? Le dijo, el que la envuelve usted, bomboncito. ¡Ah! Eso, eso. Por eso que el chico de relación después anda conquistando a la auditora. Sí, me... Dijo, señorita, señorita, se le cayó un pétalo de la rosa, no de usted, mi florcita. Ya, recuerde 279771. Ya, 279771. Recuerde que estamos en vivo en directo a través de las antenas de nuestra radio, radio Encuentro, compadre. Hay que recordarle que voy a volver a repetir, compadre, que hay un tremendo bingo ahí para los niños. Recuerden que están juntando dinero para hacerle una tremenda fiestoca a los muchachos. Van a, ellos toman ron, toman vino, toman Coca-Cola, toman grapa. Ustedes saben, pues. En el rancho grande. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Para usted sea Marianela! Ya, así que no, pues compadre, eso. Ya, así que si usted quiere disfrutar y ganarse una rica bebida o quizá un juguetito a su hijo, vaya acá a donde estos muchachos y acérquese y dígale, yo quiero un número para poder jugar y ganarme ese premio. No es solamente ganar, sino es también participar y ayudar a los niños de la comuna de Peñalolén. En muchos lugares, el día 8 de agosto, Día del Niño Poblador, también se celebra en muchos lugares de nuestra comuna de Peñalolén, para toda la gente que quiera llevar a los niños, a su niñita, ¿no es cierto?, a jugar, por ahí a entretenerse. Si no tiene plata, no importa. Hay muchos eventos en Peñalolén el día 8 de agosto. Agosto tiene muchos eventos. Vamos a estar presentes los de TV8 Peñalolén, como siempre, metido entre medio. ¿Cuándo no? Claro, siempre ahí, entre medio, ahí. Vamos a estar ahí grabando y filmando todo lo que está pasando en ese exterior de Peñalolén. ¿Ah? Oye, saludo para toda la gente. Hablando un poquito en serio, DJ Jalamillo, quiero mandarle un saludo súper grande a toda esa gente que sufrió la pérdida de un amigo. Bueno, yo no me sé bien el nombre, pero con permiso, el apodo de él le decían el Vaca. Un saludo grande para todos los amigos del Vaca que la semana pasada tuvieron una pérdida por... muerte de hipotermia. Ya, así que quiero mandar las condolencias a la familia, a sus amigos, gente que le gusta estar bebiendo por ahí, ¿no es cierto? Así que saludo grande para ellos, un aplauso para esta gente, compadre, que duerme noche tras noche, frío tras frío, haciendo más de 2 grados bajo cero, durmiendo en la calle, ¿no es cierto? Lamentablemente el frío se llevó a una persona en Peñalolén. Así que, lamentablemente, un saludo entonces para todos los amigos del Vaca, que ese día que yo fui a reportear, estaban con todo, todo el dolor, compadre. Ahí está. No me he olvidado, compadre, me he olvidado, pero me recordé. Oh, esto es todo, amigo. Eso. Ya, vamos con la música, vamos entregando la buena onda porque quiero ver también quién está de santo hoy día también. Así vamos a celebrar. ¿Quién está de santo? Sanguchito. Bueno, entero fome, compadre. Ya, vamos con la... Oye, bonito ese tema, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, bacán. No lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Cuando bailaba la saltita, así, parecía el conejo, no sé, ¿cachai? Onda que... Con las manos así. Con las manos para arriba, así, no sé cómo. Se lavaba la nariz, se sumergía. Así. Claro. Como bailaba el Ezequiel. Claro, están tirando acá en la bola, compadre. Y pescar como las manos con la guitarra y todo. Ah, le ponían, güey. Hasta que un día. Con la guitarra, ah, excelente. Guitarra la tocarra, ¿cachai? Onda con eso, ¿cachai? Hasta que un día le dije, compadre, te la apagó la guitarra, le dije un día. Ya, se la apagó la guitarra. Se la apagó la guitarra. Claro, se la apagó la tocarra, pues. ¡Ya! ¡Vamos con música! ¡Vamos con música! Nos vamos a quedar con C4 Producciones. de este gran grupo chileno con esto que se llama Quédate. Acá en el 107.3 FM, no te cambies. Radio Encuentro. Reencuentro.cl para Chile y el mundo. 107.3 FM. Buenos Aires. La Encuentro reactiva. Sé que prometido no llorar. Sé que debes de partir, sé que yo debo dejar de ir, pero es que ya no puedo estar sin ti. Encuentro. Ya era, todo el amor se fue, ya no volvió, ya era. Provocadora, Sosa, Nerol. Esto es música, sonoridad organizada, pa. Escucha, tengo mi talento. Soy el maestro, anda que aunque portas su amuleto, tú me pegas sentir. mentiras, yo sigo siendo el honesto. Tú eres un mentiroso que con Dios está indispuesto. Y siga con la trita, que no te gusta el choco, el choco está montado. Que no te llegue el mati, que el mati está montado. Que no te llegue el cristal, la queta está montado. Y todo lo mismo de mi favor, va pa' abajo. Que no te llegue el choco, el choco está montado. Que no te llegue el mati, que el mati está montado. Que no te llegue el cristal, la queta está montado. Can I'm a flavor, can I'm a flow. Se viste de negro, lleva un tatuaje en el pecho y baila como el viento. Estás siguiendo desde el 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peña, lo leen para todos ustedes. Oye, quiero mandarle un saludo súper grande a Daniela, ¿no es cierto? Que ya se está yendo a su casita, compadre, ¿eh? ¿O no? Sí, pues estaban disfrutando ahí de la sintonía del Bar Encuentro por el valle, más o menos. Así que le mandamos saludos, que van a salir a carretear las chiquillas. Van a salir a carretear. Y nos invitan. Pórtate bien, Daniela. Oh, chan. No, saludos grandes para Daniela y ojalá la pasen súper bien y que se cuide mucho, ¿no es cierto? Así que salgan a carretear nomás y pórtense bien y cuídense, chiquillas. Así que se abrían porque hace bastante frío. Hace tremendo frío, chiquilla. ¿Ah? ¿Dónde van a carretear? No sé. Pero cuídense, chiquilla, ¿ya? Donde quiera que vayan, cuídense. Sí, bueno, saludos nuevamente para Daniel y para la prima también ahí que están ahí en sintonía del 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén. Saludos de parte del chico Revelación que les habla todo el rato, compadre, ¿eh? Oye, hay que recordarle a la gente que puede marcar al 279-7718 para comunicarse con nosotros y entregar la mejor buena onda. Si tú estás carreteando o si quieres carretear por ahí, pasarla bien, cuídate también, ¿no es cierto? Y toda la buena onda para toda la gente que está en la tremenda sintonía del 107.3 FM, la primera de Peñalolén, que estamos en vivo y en directo a través de las antenas de Radio Encuentro, ¿o no? Por supuesto, ¿no? www.elencuentro.cl, www.radioencuentrofm.tk, para que nos sintonicen desde cualquier parte, como lo hicieron las chiquillas, la Connie y la Dani, que estaban en sintonía desde aquí de Peñalolén, sí, pero con la comodidad de estar escuchando ahí en el computador. Yes. Sí, a través del 107.3 FM, la primera de... No. Ya, a través del 107.3 FM, Radio Encuentro, la primera de Peña, no le compares. Seguimos con la música. Ya, nos quedamos con algo más de... Sigamos con Dancehall. Obvio, son las 8:42 minutillos. Ya, seguimos entonces con Daddy Yankee junto a Chan Paul con esto que se llama Oh Man. Acá en el 107.2 FM Radio de Peñalolén. Come on. ponga caliente, para que la pista se ponga caliente. Alce la mano toda mi gente, para que la pista se ponga caliente. Para que la pista se ponga caliente. Para que la pista se ponga caliente. Alce la mano toda mi gente. Alce la mano toda mi gente. Alce la mano toda mi gente. Alce la mano toda mi gente. Alce la mano, alce la mano, alce la mano toda mi gente. Alce la mano, alce la mano. Para que la pista se ponga caliente. Se ponga caliente. Y tiembla, mami, y tiembla, mami, y tiembla. a moda. Mueve la cintura, baila ahora, danza la chunda. Toda la lady está solterita, que hace la mano, que mueva la colita. Nueva moda, mueve la cintura, baila ahora, danza la chunda. Toda la lady está solterita, que hace la mano, que mueva la colita. Señorita, mueve ahorita, que me excita tu cintura con locura, meneando con sabrosura. Y en la party tú quieres estar hola, porque yo vengo pa' guayarla. Y la lady soltera baila, porque está viviendo a danzarla. Pulicolita, señorita, mueve ahorita, que me excita tu cintura con locura, meneando con sabrosura. Y en la party tú quieres estar hola, porque yo vengo pa' guayarla. Y la lady soltera baila, porque está viviendo a danzarla. Toda la lady solterita, que hace la mano, que mueva la colita. Y voy, voy, voy, voy, voy, voy, mueve el culo. Toda la lady que está solterita, que hace la mano, que mueva la colita. Y voy, voy, voy, voy, voy, voy, mueve el culo. Pulicolita, señorita, mueve ahorita, que me excita tu cintura con locura, meneando con sabrosura. Y en la party tú quieres estar hola, porque yo vengo pa' guayarla. Y la lady soltera baila, porque está viviendo a la sola. Toda la lady que está solterita, que hace la mano, que mueva la colita. El 107.3 Radio 4 FM, la primera de Peñalolén, compadre. Estamos en vivo y en directo cuando son exactamente las a ver, vamos. 8 horas 57 minutos. Así es, compadre, 8 horas con 56 minutos acá en el 107.3 FM Radio Encuentro, la primerísima de Peñalolén, compadre. Ahí entregando toda la buena onda a la gente. Dime. Oye, saludo para el Ezequiel que se estaba comunicando recientemente con nosotros. ¿Ya? Nos pidió un tema de Mastic Soul, Caliente se llama, que es lo último de Mastic Soul. ¿Y vos, así que ya? lo vamos a poner un ratito más, ¿ya? Ya, vos, compadre. Simpático, simpático, ¿no? Sí. Así, vos, compadre, para Ezequiel, entonces Caliente. No, Caliente ahí para Ezequiel, que está en la sintonía. Fiel auditor de Radio Encuentro, ¿no? Hoy no se pierde ni un programa este. No. Como está enamorado de DJ Jaime Lamí, entonces. ¿Cree que? ¿Jai qué? Jaime Lamí. No, chuta. De Jaime Lamí, compadre. Está enamoradísimo de Jaime Lamí este tipo, oye. ¿Ah? Así que imagínate. Cada vez me estoy viendo sin volumen. ¿Por qué? Porque pues no tiene pila. Claro, ya está jodiendo las pilas. ¿Tiene que cargar la batería o chico revelación? Claro. Sí, tengo que cargar la batería porque el ¿cuánto se llama? ¿El cuánto se llama, oye? Ya, bueno, eso. Ya, oye, seguimos teniendo el 107.3 FM Radio Encuentro, compadre, para toda la gente de que está en la sintonía de Radio Encuentro FM Stereo, para toda la gente que está generando sonido, compadre. 10 años, compadre, el mejor sonido de Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, aquí en vivo y en directo vía internet, www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, encuentro@radiofm, compadre. También tienes www.barencuentro.tk. Ya, así que rica, buena la sintonía del 107.3 FM. La sintonía del 107.3. Ah, ya. ¿Quién es rica? Claro, a través de tu radio encuentro la primera de Peñalolén FM Radio, compadre. Saludos grandes a toda la gente que está en la sintonía. Un saludo para Ricardo, que está en sintonía también ahí en la parte del Valle. Ya, así que eso, compadre. Vamos a seguir entregando la mejor buena onda a través de la 107.3. La primera de Peñalolén. La primera. No, le veía el micrófono, señor. Es que ya no me escucho. Así que recuerden 2797718, así como llamó las auditoras, auditores del 107.3 FM, que están totalmente con nosotros entregando la mejor buena onda. ¿O no, compadre? Oye, sí, que nos llaman los chiquillos de ahí atrás, pues, para ver cómo va la lota. Lota era, sí, ¿cierto? Lota parece que sí, es una lota. Sí, parece que es una lota. Sí. Bueno, ¿cómo va el evento que se está celebrando aquí para reunir fondos para celebrarles el Día del Niño en público aquí en la cancha el próximo para el día del Niño? Ya, lo que pasa, claro, es que no hay calendario por aquí. No, pero aquí tengo yo, el próximo mes, que cae día sábado. ¿Ah, día sábado lo van a hacer? Cae día sábado y lo van a hacer el sábado. No, pues el Día del Niño es el día domingo. Socio, le estoy diciendo que el día sábado es el Día del Niño. O sea, porfiado, ¿por qué está tan porfiado? ¿Por qué está porfiado? Ay, Dios mío, mira, aquí tengo el calendario de mi celular. Ya, no, lo que pasa es que el chico relación en su semana comienza el día domingo, por eso. Mira, ahí está, mira. No, véalo, chico véalo, relación. Por favor. 12-9-7-7-8-19-18. Te voy a pegar en serio. Sábado 8, mira, ven, toma mi celular. Sí, sé que cae día sábado. Ya, 8. Pues lo celebran el domingo, ser estúpido. Eso. Si a mí no me interesa que el día sea o no sea, la cuestión es cuándo se celebra. El día sábado. Sábado 8 de agosto, oye, compadre, el Día del Niño. Dale, Pablo Cumia, ¿por qué no te llevo? Oye, bueno, saludo para el Pablo Cumia, que sí, anda ahí manejando y escuchando la radio. Sí. Oye, recuerde que el día sábado 8 de agosto, Día del Niño, el día 9 se celebra. Todos lo celebran el día domingo, ¿ah? Pero sí, Nosotros lo vamos a celebrar el día sábado igual. Chivo. Oye, saludo para la Camila. ¿Ya? Que curiosamente se conectó ahora y no denante. Saludos y besitos para la Camila, para la Rosa y para toda la familia del Chico Revelación. Lo que yo sabía es que los vino a dejar un tío de allá de no sé de qué lugar andaba en una fiesta. Saludos igual. ¿Cierto? Saludos, sí, para el tío también que se puso con el auto ahí, compadre. Sí. Ya, nos quedamos con algo más de música, ¿te parece o no? Vamos con algo más de música. Vamos a quedar con Boomer, obviamente. Esto es El Parlante, El Encuentro. Baila mi dancehall flotante. Sácalo pa'lante pa' la calle. Y dale volumen pa' que estalle. Así la fiesta que arde y nadie la calle. Sound system para que lo baile. Sácalo pa'lante pa' la calle. Y dale volumen pa' que estalle. Así la fiesta que arde y nadie la calle. Sound system para que lo baile. Ponele power pa' que suene la bocina. Pa' que baile dancehall en todas las esquinas. Suene la corbata en todas las oficinas. Que rompa una vez toda esa rutina. Para que lo bailes. Para que lo bailes.

7.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén para todos ustedes. Saludos para la Camila y para mi polola, compadre, que están ahí en la casita. Llegaron de donde la tía, compadre, que están de cumpleaños ahí celebrando un ratito, compadre. Así que recuerden, estamos en vivo y en directo a través del 107.3 FM, la primerísima de Peñalolén, cuando son exactamente 9:11 minutillos acá en tu Radio Encuentro, ¿no? Por supuesto, www.elencuentro.cl, www.radioencuentrofm.tk para que nos sintonicen desde cualquier parte. Saludos, bien decía el chico Revelación, para la Camila, para la Rosa, que están aquí en Santiago, de vuelta. En Santiago, si están en Santiago. Sí, siempre han estado en Santiago en realidad. Sí, sí, están en Santiago. Ya los mandaste por allá a Chuchuca. Oye, saludos también para los choferes de micro que a esta hora andan por ahí y de repente sintonizan la radio. De repente sí, haciendo oye, zapping. Día, claro. El otro día venía para acá, no me acuerdo bien, y tenían la radio puesta. Sí, el otro día me tocó vivir algo así. Me subí a la micro y el chofer, a la hora que ando yo en la calle, tarde, iba con pocos pasajeros, iba con la música fuerte, de repente hace un zapping y suena justo Radio Encuentro. Y no sé, un tema que iba sonando. Y lo escuchó, ¿cachai? Así que, ¡ah, ya! ¡Qué rico! Y le dijiste, yo soy el de la radio, yo. ¡Qué rico, buena onda! ¡Claro! No, yo soy el de la radio, ¿te cacho, vos, jefe? Te escucha el bar encuentro. Lléveme por gamba. Lléveme por gamba, claro, yo soy de la radio, mostraste la credencial y toda la cuestión. Claro, la credencial de prensa. Claro. No, pero saludos, sinceramente, para los choferes del Transantiago que hasta ahora andan por ahí, los taxistas, bueno, en realidad toda la locomoción colectiva también. La gente que trabaja en los negocios por aquí cerquita. Sí, también algunos se conectan a 107.3, ¿eh? Sí, pues al caballero que nos escucha al frente, que tiene una tienda. ¿Ya habla? Plus. Sí, pues saludos para él. Sí, también. También escucha. Sí, también fue uno de los cooperadores de Bar Encuentro. Sí, fue uno de los grandes cooperadores de acá, ¿eh? Sí, estable, así que saludos para él. ¿Qué te pasó? Está con tos. Está bostezando. Sí, compadre. Ya, oye, seguimos a través del 107. A través del. Ya, seguimos a través del 107.3 después que tiró esta estupidez. La esta sin discoteca. Así que recuerde, 279-7718, lo que prometió en deuda por ahí. www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, encuentro@radiofm107.3. y 279-7718, el teléfono de nuestra sintonía, de nuestra radio. No, oye, debemos los clásicos de la cumbia. A ver si es que está por ahí en una de esas, la cuña de los clásicos de la cumbia. Vamos a ver si están los clásicos. A ver. Ya seguimos detrás de tu radio. Encuentro la primera de Peñalolén aquí junto a DJ Jailami, que les habla el chico Revelación. Así que si usted quiere llamar, solamente puede tomar su telefonito y marcar 279-7718. 279-7718. En Bar Encuentro, escuchas, qué antigua. En Bar Encuentro, escuchas los clásicos de la cumbia. De la cumbia. Cumbia. Ya, da, cumbia. Ya, lo vamos con los clásicos. Esta es la Sonora Malecón. Y el tema se llama ¿Dónde estás? Aquí en la Radio Encuentro. La Encuentro. Reactiva. No te vayas, te lo pido por Dios. Vuelve, te lo ruego. Si es preciso, te pido perdón por algo que no he hecho. Si al marcharte y al decir adiós acabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor. No me hagas otra herida. Es que en mis ojos el llanto se terminó y es que me siento atrapado. Quiero escapar. No te detengas, mi vida, no finjas más. Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer, por Dios. Alguien me ha contado que te vieron sola, sola. Dicen que me quieres, dicen que me lloras, lloras. Vuelve, amor, te quiero para ser feliz. Si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Estar sin ti sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. Te sube la adrenalina. Impostora que a cualquier hombre devoras tú. Impostora que a cualquier hombre devoras tú. Impostora que a cualquier hombre devoras tú. Impostora que a cualquier hombre devoras tú. Con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas. Con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas. Impostora. Dices ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira. Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida. Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. En Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te toca por detrás. Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más, más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Yeah. Estás escuchando los clásicos de la cumbia. De la cumbia. Qué lindo tu cucu, sabrosa tu cucu. Qué lindo tu cucu. Cántelo, a ver, cántelo, cántelo. Sabrosa tu cucu, sabrosona. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100% y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100% y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Se casó con otro porque la abandoné. Se casó con otro porque la abandoné. Se casó con otro porque la abandoné. Yo había prometido casarme con ella. Yo había prometido casarme con ella. Pero fue que el trago a mí me confundió. Pero fue que el trago a mí me confundió. Pero fue que el trago a mí me confundió. María, María, te quiero todavía. María, María, te quiero todavía. Ay, mi María, te quiero todavía. Yo tengo la culpa si no eres feliz. Porque tú eras mía y yo te abandoné. Te quiero todavía, María, María. Te quiero todavía, María, María. Te quiero todavía, ay, mi María. Te quiero todavía. Y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso. Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver. Lindo y hechicero. Ahí está, por supuesto, lo que es los clásicos de la cumbia junto a Bar Encuentro cuando son exactamente a las 21 horas con 23 minutillos. Ahí está la chiquilla chiquitita. Ahí la saludos para Luque, para la Nelly, para la Claudia, para la Toché, para la Londra, que grabaron esta cuya. ¿Hace cuánto años más o menos, Diego Jailandín? Del año 2006. De ahí, compadre, que grabaron esas cumbias chiquillas. Chiquititas, ellas estaban. Bueno, Bar Encuentro lleva 5 años al aire. Sí. Estamos en la quinta temporada. Así es, ojalá sea quinta, cuarta, sexta, séptima. Oye, compadre, saludos a los programas de ese entonces. Urbanoide. Urbanoide. conexión reggaetón. Conexión musical, conexión reggaetón. Claro. Grandes programas, qué buenos recuerdos. Sí, bonitos recuerdos cuando hacíamos los 18eros. Sí, por el bailable, para el 18 y todo. Sí. Ahí nos juntábamos todos en la radio, compartíamos como programas hermanos que éramos. Claro, y buenas las cuñas y todo el asunto, me acuerdo todo eso. ¿Qué será de los urbanos hoy de los chiquillos? Están trabajando. Siguieron en radio, están en radios más grandes. Creo que se metió una ladrón profesional y el otro asaltante de banco. Bueno, compadre, claro. Tiraron para arriba. No, uno está en la radio. ¿En qué red está uno? Creo que el Quaker está en la radio Carolina, parece. No. 40 principales. 40 principales. Radio 40. ¿Y el cuánto es el otro? No me acuerdo. ¿El Cristian? Están por ahí trabajando, están pituteando. Así que saludos para los chiquillos que de repente se comunican con nosotros. Sí, pues saludos entonces para los chiquillos que están en la sintonía. El Quaker, el Cristian, hombre. El Cristian, ¿no es cierto? Enchúfate, el Pelo Verde también, que estuvo acá en la radio. Uy, ¿verdad? Pelo Verde, pues ahí está, Pelo Verde también en la radio Encuentro. Sí, porque ahora está, somos colegas, pero de vocación nomás, está en otra radio también. Claro, también está en la otra radio. Nosotros todavía seguimos acá en el encuentro, pero estamos aquí en vivo, ¿no? Sí, pues igual saludos para la radio Sin Tierra de la Reina. Claro, y la radio Con Agua de Valparaíso. Buena, no, buena. No, queremos mandar un saludo súper grande a la radio Patrulla de Carabineros. No. Saludos para toda la gente, compadre, que está en la sintonía del 107.3 FM. Radio Quintrala también, Radio Quintrala. ¿Te acuerdas cuando llevo la Radio Quintrala? Grandes recuerdos también. Sí, el Mono y el Fabricio, ¿te acuerdas, no? Para el futuro, para el Nico. El futuro, para DJ Palito del Popó y todo eso. Para el Nico, que es el cuñado de Chile. ¿De qué Chile? Porque es el hermano de Catalina Palacios, la ¿Sí? que está conduciendo Ingo. ¿Sí, vos? ¿Sí? ¿No sabí? No. Sí, sí, compadre. Saludos para todos, ¿eh? Saludos para este compadre también, que hermano de la que está conociendo, Jingo. ¿Ah? Jingo. Sí, la Cata Palacio, que también está por ahí cantando con su tema Regresarás. Más pupero el tema. El otro día la vi. ¿Sí? Sí, en Plaza Gaña. ¿Sí? Sí. Simpática, sí, ella. Sí, estuve buena onda. Yo iba sacando una nota y me dijo, ándate la... No. No, súper simpática. Sí, saludos ella. Para ella igual. Cambia de programa, pero digo... Te estáis perdiendo en Jingo. No, conversé con ella, ¿eh? No, en serio. Sí, pues sí, ella es simpática. Súper simpática, conversé con ella. ¿Qué trata? ¿Cuál era el objetivo de estar en Jingo, cachai, animando y todo el asunto? Me dijo que ninguno. Ninguno. Dijo que se iba a cambiar de programa. No, dijo que se iba a cambiar de programa, ¿eh? No, en serio. Dijo que estaba haciendo los planes de cambiarse. Oye, vámonos con los clásicos de los 90, ¿te parece, no? Ya, pues con Jingo. Ah, ya. Salimos de un clásico para meternos a otro clásico. Claro, sí, es poco, compadre. Pero saludos para la animadora de Jingo, ¿ya? Y para Yarna Lobo también, que los veo casi siempre esa gente en Plaza Gaña, ahí tomando en el hoyo. Que sé, ahí por ahí a Raza Bar. ¿Ese que es un restaurante que se llama El Hoyo? Sí. Ya. No tenía idea, lo que pasa es que yo no voy a restaurante. No, están en Las Lanzas y estuvieron acá en Plaza Gaña, en el Pollo Piloto, en el Pollo Gallo, perdón. Ahí donde encontré a esta famosísima persona de la televisión masiva, compadre. El club dijo, ¿esto sí es chico de relación? Conoció, tío. Dijo, convíame un autógrafo. Claro, entonces, yo le dijo, dame, le dijo, convídame, claro. Convíame un autógrafo. Me dijo, tú me das uno, yo doy uno tuyo, vale, pues vete por los míos, dijo. Cacho. ¿Ah? Así dijo que con dos de estos me consigo uno de Fabricio. Claro. No, saludos para esta gente. Incluso traté de invitarlo para acá a la radio, pero me dijeron que no podía por productor y el asunto. ¿Viste? Sí, día sábado andan todos pituteando. Claro, trabajando todo dar. Ya, no, así que saludos. Bacán. No, bacán. Saludos para toda la gente, entonces, para la animadora de Jingo, para el hermano que lo conocimos también. Así que saludos también para Yarna Lobo y para todas las chiquillas que muchas veces me encuentro con ella y no ando con la cámara fotográfica. Bueno, se va a sacar una foto con Yarna Lobo, después la va a subir ahí al Facebook. Obvio, para pegarme las quebradas ahí, cachai, y toda la onda. ¿Ya? Así que, familia Hernández también, saludos grandes para ella también. ¿Cachai? No sé, yo me codeo con mucha gente de repente. O sea, es la fama, un chico, sí, relación. No, me preguntaron por ti también. Oye, no sé, si es verdad, en serio, si va gente ahí al Pollo Caballo, cachai, la parte de Raza Bar. Se juntan en toda la esquina donde está la plaza Ñuñoa, ya. Se juntan los artistas a tomar cerveza y cosas así, ¿en serio? El chico revelación ahora entra solamente al VIP. De claro, esa onda, de esa onda. De esa onda. ¿Ah? Va a la Kamazú y le dice, pasa. ¿Qué claro, quieres tomar? La casa invita y todo. Exacto. Me preguntaron por ti si quería ir a trabajar. Yo le dije, no sé, voy a ver si voy a trabajar. Yo eres... Dime. Lo mismo de siempre. Ustedes para encuentros, pase nomás, pase. No, sí. Resérvale bueno. Una mesa para él solo, por favor. Claro, y estáis solo con los pajarones curados. Está ahí, todavía Pokémon. Oye, sí, vámonos con los clásicos. Vámonos con los clásicos de los 90. Ya, pues, compadre. En Bar Encuentro, escuchas. En Bar Encuentro, escuchas los clásicos de los 90. Ya, ¿con qué nos vamos? Con Mr. John, con esto que se llama Get It On. Get It On. Acá en el 107.3, los clásicos. Cinco. No, joder, mi programa, poche. Vamos. Clásicos 90. Clásicos 90. Clásicos 90. Clásicos 90. Clásicos 90. to the music, jump up and party. Seguimos en el 107.3 FM Radio Encuentro, la primera de Peñalolén para todos ustedes, para toda la gente que está junto a nosotros. Son las 21:45. Así que si usted quiere estar a través del 107.3, recuerde que todos los días sábados a partir de las 19:00 hasta las 22:00, Bar Encuentro, por supuesto, junto con nuestro amigo DJ Hayla, mixa en la música. Y que les habla su amigo Chico Revelación, en vivo y en directo a través de las pantallas, a través de las pantallas de Radio Encuentro y por los micrófonos de TV8. Claro, a través de Bar Encuentro, la primerísima de Peñalolén Radio, compadre, ¿o no? Sí, también. Oye, vámonos con el tema de Mastic Soul que nos estaba pidiendo el Ezequiel. Ya, pues, compadre. ¿Cómo va para terminar ya? Sí. ¿Y para eso, no? Sí. Esto se llama Caliente. Acá en el 100. Para el Ezequiel, ¿ah? Claro. El tema fue hecho pensado en él. Claro. Acá en el 107.3 Radio Encuentro te activa. La Encuentro. Reactiva. esto está caliente. Esto está caliente. Esto está caliente. Oh, Compadre, seguimos atrás de 107.3. Ya lo estamos despidiendo de la radio Encuentro, porque ya quedan pocos minutillos para despedirnos, ¿no, compadre? Sí, oye, la invitación queda para mañana a las 7 de la tarde, Zona Freak junto a Freak y Seba. Y nuevamente el día sábado acá a las 7 de la tarde en punto, cumpliendo nuevamente con Bar Encuentro. Durante 3 horas hacemos bailar a todo Chile, a todo el mundo, a través de nuestra señal online. Así es, pues, compadre, así que la gente que se siga con el encuentro.cl. Claro, que sigan la encuentro.cl. Oye, que sigan a través de www.elencuentro.cl, www.radiocomunitariaencuentro.blogspot.com, encuentro@radiofm, y por supuesto por el www.barencuentro.tk. Ya, así que si ustedes quieren estar en la sintonía, ahí está todo lo que los medios. Despidamos los DJ Highland, sí, Mix. Oye, asunto importante, www.barencuentro.tk. Está al costado derecho nuestra radio online y abajo dice respaldo programas Bar Encuentro, algo así. Ahí está el link para bajar el programa del día 4 de julio, los del día 11, 18 y el del día 25 que corresponde ahora van a quedar publicados mañana para que los puedan descargar y si quieren los pueden escuchar en su reproductor favorito. Ya, pues, compadre, así que eso, no hay nada más que hacer aquí en Radio Encuentro, ¿o no? No, pues, nada más. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. DJ Johnny va a limpiar los baños, yo voy a limpiar el locutorio. ¿Te acordáis? Oye, ha sido un día de recuerdos hoy. Sí, en todo caso, ¿ah? Puro recuerdo, recordando el término antiguo y la presentación que teníamos antes, excelente. Oye, ya, entonces nos vamos, nos encontramos la próxima semana, chicos, revelación, sí, que le vaya... Sí, por supuesto. Que lo vaya muy bien mañana en TV8. Igual usted en su programa, DJ La Mix. Vale, compadre. Saludos para el Robert también. Gran amigo que está en sintonía. Ya, pues cuídense, pórtense bien, despídense. Chao. Pasarla bien, de esta no te salvas, no, no. Radio Encuentro le indica la hora. Son las 9:58 PM. ¡Ya tú sabes! Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. El próximo sábado nos volveremos a encontrar con el carrete y la entretención máxima en el programa más entretenido de la frecuencia modulada. Nuestros animadores se despiden y aquí finaliza... ¡Para el encuentro! ¡Hasta el próximo sábado!